Esperamos que hayas disfrutado de Una mujer en la garganta, de Marwan. Copyright del texto, Marwan 2021. Autor representado por Casanovas and Lynch Literary Agency, S.L. Copyright Editorial Planeta, S.A. 2021. Todos los derechos reservados. Publicado en audiolibro en 2021. ISBN 978-84-08-245650-0. Grabado en Mercaderla.